La alegría del Evangelio en Cuaresma, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Febrero, viernes después de ceniza. La palabra de Dios, palabra de vida. La relación entre el resucitado, la comunidad de creyentes y la Sagrada Escritura es intensamente vital para nuestra identidad. Leer, escuchar, contemplar, actuar, orar la palabra es el camino, porque la palabra es palabra de Dios, es palabra del Señor. Escuchemos la palabra que la Iglesia proclama este día viernes. Este es el ayuno que yo quiero. Del libro del profeta Isaías. Cuando les quiten al esposo, entonces ayunarán. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús le respondió: ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos. Es dura la palabra del profeta Isaías. Él denuncia un ayuno mal entendido, un ayuno que se queda en la apariencia, un ayuno que es pantalla, un ayuno que no compromete. Y Jesús, hoy, en el Evangelio nos invita a otro tipo de ayuno, porque el esposo está presente. Es el sentido que tiene el ayuno, el sentido más profundo. No es pues la apariencia, no es que se vea por fuera nada más. Y a propósito, son días después de ceniza, son un eco de lo que meditamos el miércoles de ceniza. Y esto no son solo tiros de calentamiento, esto es ya ponernos listos, estar preparados, estar vigilantes para entrar en el camino de la Cuaresma que nos conduce hacia la Pascua. Jesús hoy dice a los suyos: ayunen, sí, pero háganlo, háganlo bien, háganlo a profundidad, háganlo con sentido, háganlo con un nuevo estilo de vida. Hoy habla de alegría, Al hablar del ayuno, habla de fiesta, nos está recordando espontáneamente la fiesta a la que se dirige el ayuno. Jesús anuncia que les quitarán, sí, les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de darle el sentido más profundo que tiene el ayuno. Y la mejor forma de darle sentido a esta práctica religiosa es la persona de Jesús. Y es el sentido de la vida. El esposo es Jesús. El sentido de la vida, entonces, sí ayunarán, pero su ayuno tendrá orientación, tendrá sentido. El ayuno ayudará en la construcción del reino de Dios. Actuemos. Es viernes, viernes de cuaresma ya. No nos quedemos solo en la orilla. No basta. Es viernes de abstinencia de carne. No basta eso. Es necesario ir más al fondo. Es necesario dejar que Dios entre en nuestra vida, la purifique, la transforme. El ayuno puede ser un espacio, puede ser una oportunidad para que Dios ocupe su lugar en nosotros y no tanto un plato de comida, para que el hermano, el prójimo, ocupe su lugar en nuestra vida. Y no solamente unas cuantas medidas que nosotros inventamos para decir si ayuné, no ayuné, si me abstuve de carne o no me abstuve de carne. No es tan importante eso, sino ir pues al sentido profundo del ayuno. Oremos, digámosle: ay, Señor, Señor, Señor, en la cuaresma nos mueves el tapete. Y qué bueno que así sea. Sigue moviéndonos el tapete. Es que no bastan, tú sabes muy bien y lo dijiste con toda claridad. Palabras muy fuertes, hipócritas. Lo escuchamos desde el miércoles de ceniza. Tú nos dices con toda claridad que lo que realmente importante, lo que realmente importa, eres tú y es el prójimo. Señor, que nuestras prácticas cuaresmales vayan al fondo, dejen huella profunda y no sean una simple aplicación, una simple repetición, una simple tradición. Señor, danos esa luz, danos esa fortaleza para permanecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Es día viernes. Buen día.